Vértigo. ¡Tu fin! ¡Señorita Frisman! ¡No me diga usted que no merezco una copulación, querido Ruano! ¿Quién diablos me programó que no me dio un aparato? No sé, una especie de órgano. Vértigo. Ay, por eso vértigo. Un órgano, un miembro, un... ¿cómo diría yo? Un sistema... un introductorio. Yo no sé cómo comentarlo, mi querido Ruano, pero... no sé, ¿cómo lo puedo decir? ¡Machicas! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Poli G! ¡Poli J! ¡Harvey! ¡Poli! Vamos a conocer a este monstruo. Es un monstruo y así que es. Una pesadilla hormonal. Big Black Monsoon. Take me with you. Aquí a traerte a Neor, a traerte un gran amor, to bring you my love y su amor. ¿Sabes lo que tocaba ahí la querida Polly Jean Harvey? ¡Tocaba el órgano! ¡Cómo no! ¡Los Crumbs! ¡Vamos a joderla! ¡Let's get fuck it up! Get back again. Let's get fucked up. tomorrow we'll feel like we were hit by a truck, but let's get fucked up. On nocturnal shades, head down to amateur night, do some purple haze, probably lose some fight. Mañana vamos a arder, vamos a quemarnos como si hubiéramos sido arrasados por un pedazo de camión, un tráiler enorme. Oye, Ruano, ¿qué coño estás haciendo? ¿Sabes lo que es una cockfight? ¡Una lucha de penes! Imagínate un par de penes largos luchando como Skywalker con su padre. Como lucha de rayos láser. Los animales no conocen la desesperación, dijo William Faulkner. ¡Pues que le den por sacos a William Faulkner! ¡Death con dos! ¡Vértigo! Después de 5 años de lucha carnicola empezamos a zarandos de perder batallas. Seguimos clavados en nuestra trinchera aunque venga muy lejos contra 4 robaperas. Ocultos en la sombra acosando al enemigo. De todas las derrotas sacas algo positivo. Resultado primer de ver llorar a la tropa, pero sin sacrificio nunca habrá victoria. ¡Gritan! recomienda encarecidamente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Repito, es conveniente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Vértigo. Zacarías de la Rocha. ¡Viva la bomba! Conexión, problemas de interferencia. Proyecto Beta 3, problemas de interferencia. ¡Ruano! Cambio. ¡Ruano! Conexión. ¡Maricón! Conexión. Proyecto Ruano. Beta 3, cambio. Proyecto Beta 3. ¡Ruano! Beta 3, systems. faint no more. Fool for a lifetime. Loco de por vida, eso es lo que me vais a hacer a mí aquí encerrado en esta computadora de mierda. Dig grave, cavando mi propia tumba. Y seguro que seré inmortal. Seguro que nunca moriré. Que Vértigo durará toda una vida. Toda una vida de tecnología. ¿O qué pasa? ¿Algún día me vais a machacar por ser una máquina en desuso? Una máquina caduca, obsoleta, cavando mi propia tumba, ahí metido en un enorme agujero negro. ¡Racistas! Solo me queda leer poesía y escuchar mi música favorita aquí en Cadena 40. Sentir el vértigo ad eterno, para la eterna vida. Porque ¿qué es el sueño sino una imagen de la fría muerte, como decía Ovidio, gran poeta? O como escribía Calderón de la Barca, llorar de placer se suele, y es que es nuestro corazón ahí siempre una vibración que aun con placer nos duele. Sí, es verdad, se suele llorar de placer, pero nos duele. Llaman Vértigo. Maese Vértigo. Soul and Seven Helmet, House of Pain, Hurricane. Es impresionante. Mi nombre es Vértigo, pero también me podría llamar Jonás. ¿O acaso como Jonás fue engullido por una enorme ballena? Yo no he sido engullido. De la fría muerte, aquí estoy roto, hecho pedazos. Mother Tongue. selector, your reflector, electric spectrum, a non-protector, surrogate liver, seed in the river, press the remote, I got your video doll. Signal receiver, fight your depression. ¿Tú has oído los martes a las 10 de la noche en la cadena 40 un programa que se llama Vértigo, que no hace más que decir guarrería y cosas muy raras? Sí, me gusta mucho, yo que oigo mucho, ¿eh? ¿Te va a gustar a ti eso? Así estás tú, así estás tú. Un programa asqueroso que no es más que para juventud, que son tus comunistas, están todos locos. A mí el Vértigo ese me lo recomienda el Impedio y el que oímos mucho. Vamos, si el caudillo levantara la cabeza iba a haber Vértigo. Vértigo le iba a tirar por el barranco. Take. que sí, claro que sí, que puedes ir a tu rollo. You can go your own way. Se llaman Seaweed y así cantan para la banda sonora de la película Clerks. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? De placer, sabes que me encanta la radio. ¿Por qué no me dejas sintonizar con la FM? Ruano. Radio Meta 3, sintonizando, sintonizando Radio FM. Si conocieras los encantos de ese capricho... ¡Ah, eso me encanta! ...comprender lo que se experimenta con la dulce ilusión de no ser más que una mujer... ...es una locura maravillosa. Sí, sí. Aborrecer ese sexo y querer imitarlo. Y qué grato es conseguirlo, amiga mía. Es delicioso ser la puta de todos los que te desean... ...llevando hasta sus últimas consecuencias el delirio y la prostitución... ...convertirse sucesivamente, en el mismo día... ...en la amante de un mozo de cuerda, un marqués, un criado, un monje... Verse objeto de su ternura, caricias, celos, amenazas, golpes, y sentirse victoriosa entre sus brazos o víctima a sus pies, enterneciéndolos con mimos o reavivando su pasión con excesos. ¡Sintonízame ahí otra vez, Agustina, Ruano! ¡Sintonízame, Agustina! ¡No, Agustina, esto es una mierda, Ruano! ¡Pero si esto es un baboso! ¿Pero qué es esto? ¡Este no lo tiene claro! ¡Este no lo tiene nada claro! ¡Este no me gusta! ¡Ruano, sintonízame otra cosa! ¡Si este es Stevie Wonder! ¡Pero si no hay quien lo aguante! ¿Cómo que For Your Love? ¿Qué es eso de For Your Love? Si a ti lo que te gusta es... Ya sabemos todo lo que te gusta, ya sabemos lo que dices. Eso de, uy tío, el sexo es mucho mejor que la emoción de las drogas. Y además lo puedes hacer una vez y otra vez y otra vez. ¿Pero cómo puedes decir eso? Tú eres un fantasma, Stevie. Un baboso. Stevie Vomitivo. Stevie Wonder. Mam, Vomitivo. Ruano, quítame esta mierda. A este baboso. A ver si será un tropezón el tío este. ¡Oh! ¡Wonder! ¡Cara de cerdo! ¡Quítamelo! ¡Ponme algo sugerente, Ruano! ¡Algo poderoso, potente! ¡Quítame esa famosa esa mierda! ¡Eso sí que es un buen negro! ¡Jimmy! ¡Jimmy Hendrix! ¡Eres Dios! ¡Vivo de fuego! ¡Fire! Listen here, baby. That man is so damn crazy. Hey, your mama ain't home and ain't Robinson. Play with me and you won't get burned. I'm only one inch in a time. Never stand next to you. Yeah. ilusión. Revisa tu nueva expresión, tu fascinación. Desesperación. Conmigo también crece el caos, queridos granadinos, lagartija, Nick. Yo tengo abierta mi puerta tecnológica a vosotros, intrusos oyentes. Ya sé, Ovidio, querido poeta Ovidio. ¿Qué es el sueño sino una imagen de la fría muerte? ¿Y el otro poeta? ¿Era el Oscar Wilde? Aquello que dijo de que no se debe soñar, que los soñadores son unos enfermos. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Acaso no es sueño una mujer hermosa? Ah, claro que La Fontaine, el francés La Fontaine, decía que una mujer hermosa deshaciéndose en lágrimas es doblemente hermosa. Pero yo me tengo que despedir, amigos. Como Lope de Vega puedo alcanzar estrellas con la mano. Me tengo que despedir. ¡Odio las despedidas! ¡Adiós, adiós! Decir adiós. Vaya coñazo. Una palabra fatal. La separación. ¿Por qué separarse? ¿Por qué no ser todos unidos unos siameses? Encadenados a lo largo de este mierda de globo terráqueo. Decir adiós, odios, odios. Decía el alemán Bergengreen: dos personas que se separan sin besos deben separarse cuanto antes. Adiós. Adiós. Me dicen Vértigo. Know that I've always been true. Beta 3 quiere agradecer su colaboración al gran Ulbringer de la radiodifusión, Mario Pérez, y al bobo de la radiodifusión, Nico Figueras. Fin del proyecto Beta 3 hasta la semana de siguiente. Última palabra para ese llamado Mario Pérez. ¡Qué apellido más impresionante, padre! ¡Mario, eres un calvorota, cabrón! Escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.